Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva entrega del podcast explosivo. Mi nombre es Juan. Yo soy Duam. Bueno, íbamos a hacer tres hoy, pero nada, Martín no pudo asistir. Así que vamos a presentar el tema del día de hoy. ¿Qué cuál es, Duam? Y hoy vamos a estar hablando de qué se trata o qué funciones cumple el director de una mesa de juego. Ah, está bien, sencillo. Como un temita para la sobremesa, digamos. Tenemos un rato. Si querés hablamos de política, bueno. Creo que va a ser más fácil. Sí, me parece que es más fácil todavía. Pero bueno, nada, sí, antes de empezar con el tema principal podemos tomar carrera y dedicarle un minutito a nuestra primera sección, que es en qué andamos. Sí, señor. ¿Tienes ganas de contarme, Duam, en qué anda tu vida rolera? Arranco yo, bueno, el sábado pasado tuvimos la Rosario Juego Indie, fue un evento lindo, estuvimos corriendo del clima. Iba a ser un evento al aire libre, nos cayó lluvia, desastre, así que tuvimos que andar movilizando todo, se complicó por ese lado. Pero mal que mal, fue un lindo evento, tuvimos una linda lista de juegos y me parece que la gente quedó conforme. Fue un evento chico, pero nosotros solemos hacer eventos chicos, salvo la Rosario Juego de Rol. Después... Sí, estuviste compartiendo unas fotos que se veían muy lindas en la toma. Sí. Fue, me gustan los eventos chicos porque son un poquito más acogedores, después hablas mucho de la experiencia. En los eventos grandes, como organizador, siempre te quedas sin poder hablar con nadie, sin poder hacer nada. Y en los eventos chicos, haces algo especial, pero después te puedes acercar, charlar al respecto, está muy lindo. Además, yo puedo dirigir, todo peor. Claro. Y en esta oportunidad, ¿qué dirigiste? Dirigí Blades in the Dark, la última iteración. Este guacho de Harper se atrasó un montón en el juego, no sabemos cuándo lo va a largar, creo que lo larga ya el año que viene. Ah, mira, él había dicho supuestamente cuándo se largaba. El 5 de noviembre, o sea, viene atrasadísimo mal. Claro. Pero bueno, igual, qué sé yo estoy re contento con lo que ya mandó, o sea, a mí me parece que es re jugable lo que ya tenemos. Sí, y además se nota que vale la pena la espera. Yo por lo menos lo que ojé de la nueva iteración, se ven los cambios de los primeros borradores que compartió y se ven buenos cambios. Sí, la verdad que... la mesa que yo tenía de beta testing le costó porque nosotros fuimos cambiando con cada iteración, no solamente las que mandó a las graves, sino también las más pequeñas. Entonces me dio como que se quemó la mesa ahí. Pero mal que mal, me parece que hubo un lindo progreso. Ahora hay cosas interesantes. Sí, mira, nosotros con Patricio Jones, que es uno de los chicos del blog, también teníamos nuestra mesa de Blades in the Dark. Y medio como que morimos en las actualizaciones, a medida en que empezaron a salir cada vez más actualizaciones y que iban modificando cosas importantes como los efectos y cosas que influían en las mecánicas básicas. Ahí ya dijimos, bueno, pongamos pausa a esto y retomemos cuando el juego ya esté bien estable. Claro, y fue lo que hicimos nosotros, pero tuvimos muchas sesiones, sinceramente no me acuerdo. ¿Cuántas? La verdad que jugamos un montón. De Blades in the Dark jugamos un montón. Más de 15 sesiones habremos hecho. Y también estoy contento de que hicimos el trade vote y básicamente la sesión de cierre del arco de campaña de mi mesa de Burning Wheel de la que jugamos todos lobos. Uh-huh. Estuvo linda porque todo este arco de campaña tuvo mucho que ver con lo que era un misterio por resolver, básicamente. Cosas pasando alrededor de los personajes. Y estaban medio despistados. Para el final del cierre, como que tiré la bomba atómica de qué es lo que pasaba en juego, que llegaron a consultar a la persona que querían consultar. Y esta sesión hicimos lo que se llama Trade Vote. Para los que no sepan, Burning Wheel, los trades son lo más cercano a lo que podrían ser ventajas y desventajas de vampiro o dotes de, ¿cómo se llama?, de D&D. Y la manera que vos tenés de perder o de adquirirlas es cada cierta cantidad de tiempo, que no es un tiempo fijo, sino cuando a la mesa le parece correcto, se votan por nuevos y se vota para sacar traits, rasgos. Entonces tuvimos esto, estuvo muy piola, y además metí un par de NPCs o lo que sea, como para que los chicos pudiesen armar en este tiempo preguntas que en un salto temporal de 6 meses se hayan podido responder. Y dije eso, para atar esos cabos sueltos que quedaron en todo el arco de campaña. Entonces fue entretenido, fue relajado, y los chicos se llevaron eso a decir, uy, yo tenía esta duda, ¿qué pasó con aquello? Me quedó pendiente de esto, lo resolvimos para poder arrancar un arco de campaña nuevo, pero ya desde cero, pero con pila, digamos. Qué bueno, por lo que contás, yo no tuve la oportunidad de llegar a fases tan avanzadas de Burning Wheel, probé alguna que otra cosita y quedé en eso, pero por lo que contás, es como esto que se está empezando a ver también en juegos como Blades in the Dark, que es esta instancia de la meta charla, o sea, la charla o el diálogo fuera de la ficción directamente. Yo ya no, mi voz ya no es la de mi personaje, sino que empezamos a hablar sobre esta historia que se está formando y movemos fichas en lo que significa juego, y ya eso no se ve como un pecado. Yo me acuerdo que en juegos más tradicionales la idea era, no, uno en el mejor de los casos no tiene que salir de la voz de su personaje. Vamos a combatir el off-topic o el fuera de personaje como si fuese la peste. Y en cambio en juegos como Blades in the Dark es más del estilo, bueno, somos un grupo de ladrones, bueno, y entonces en la partida de hoy, ¿qué plan podemos armar? Y es algo donde ya no sabes muy bien si estás hablando como jugador o como personaje, porque a veces las decisiones que tomás pasan por lo que es más divertido y no por lo que necesariamente es más suficiente. Claro, hoy en día me parece que como que se tomó lo que se llama comúnmente metajuego. Muchos juegos lo están sabiendo aprovechar para, dentro del reglamento, explotar el metajuego como algo positivo dentro del juego. O sea, es que yo me doy cuenta de que medio como que me gustan las dos polaridades. Y los juegos más tradicionales quedan en el medio. Como que el metajuego es algo malo, pero hay muchas instancias en las que el juego mismo te fuerza al metajuego. Como puede ser cuando estás jugando, qué sé yo, Dungeons and Dragons, hacer una estrategia. La estrategia es completamente metajuego. Cuando estás roleando, claro, qué es lo que interpretaría tu personaje, en muchas instancias, cuando realmente te estás poniendo a pelear y eso. Sí. En ese sentido, sabes que tengo como una crítica para hacer un juego que yo sé que a vos te gusta mucho, es D&D Cuarta. Es un juego donde yo notaba que a la hora de seleccionar los poderes, a la hora de aplicar los mismos poderes, eran selecciones muchas veces que se iban por el meta. Qué tipo de condición quiero que se le aplique. Y sin embargo, era un hagamos de cuenta que todo esto tiene un correlato ficticio. Cuando a veces no daban la cuenta. La segunda parte, como que no estoy de acuerdo, pero cuando yo dirigí Cuarta mucho tiempo, medio como sí, era completamente meta, pero todos aceptábamos eso. Era como, mirá, nosotros estuvimos roleando hasta ahora, se terminó esto, arrancamos el combate, cuando terminamos seguimos interpretando. Ahora es, estamos jugando este minijuego. Medio como que tenías que llegar a esa resolución de decir, bueno, pongamos el punto acá al roleo y empezamos a mover fichitas. Era algo que era una decisión que se tomaba por abajo de la mesa, digamos. El juego no planteaba una pausa en el roleo. No sé, me parece que medio, bueno, pero eso es lo que te decía de los juegos tradicionales. Como que eso queda completamente implícito o queda, no es claro. Y eso que señalás para mí tenés razón, no es claro para nada. Mientras que en los juegos más nuevos tenés una instancia de decir, bueno, esto es metajuego que ayuda a la partida, esto ya es interpretación, así, bla, bla, bla. Ojo, también me gusta el otro espectro. Me parece que la movida Old School Renaissance tiene mucho de todo lo contrario. No, nosotros interpretamos a los personajes, no hay metajuego, nos metemos firme en esto. Y me parece que también es interesante. No me gusta el punto medio incómodo. Me gusta o que el juego realmente tome el metajuego como algo positivo o que trate de ignorarlo lo máximo posible. Dame de tu semana, déjate. Bueno, te cuento todo el panorama. Yo este domingo no tuve club de rol. Tampoco me junté con amigos. Y estoy teniendo, por cuestiones de coyuntura, estoy teniendo, digamos, mucha actividad por fuera de lo rolero. Entonces me encontré con la situación, no jugué nada de rol en la semana, y que voy a hablar con Duam, porque Duam va a venir con todas sus historias de lobos gigantes y de ñoños en Rosario. Entonces yo voy a quedar como un salame. Entonces, ¿qué es lo que hice hoy? Hoy jugué un juego que se juega de a una sola persona. Sí, me di el gusto que tenía un poco postergado de jugar Enzo, que es el juego que ganó el concurso rolero de hierro de este año. ¿Zarpado? ¿Se viene como para postear de los chicos el link? Sí, lo vamos a poner en nuestro post ya editado del podcast. Y además pueden encontrar una entrevista al creador del juego, porque cuando fue todo el tema del rolero de hierro, que es el concurso de diseño de la habla hispana más importante, cuando se dio este concurso a principios de este año, hicimos una entrevista a cada uno de los ganadores en las distintas categorías. Y dentro de ellos, ganador al Rolero de Hierro como mejor juego fue Enzo. Entonces, ¿de qué se trata Enzo? Enzo es un juego en una onda muy zen. Tiene un aura muy, muy japonesa. De hecho, Enzo es como una especie, si tengo que creer a lo que dice el reglamento ahí, es una especie de arte de dibujar círculos con pinceles en papeles de arroz de forma muy, muy suelta e improvisada. Donde supuestamente los dibujos que uno hace se transmiten cosas que por ahí uno todavía no está del todo consciente. Es como loco. Entonces, en este juego lo que hacemos es contar la historia de un personaje. Contarnos a nosotros la historia de un personaje. El juego consta de una hoja que tiene preguntas que uno va respondiendo en cierto orden y también en cierto tiempo. Porque un rasgo muy lindo de este juego es que vos tenés que tomar un pedacito de esa hoja, de acuerdo a la pregunta que te toca, responderla y después quemarla, prender fuego ese pedacito y ver cómo se va consumiendo. Es como una experiencia muy, muy relajante. ¿En serio? Mirá, la verdad que me... Es loco, ¿no? Incluir el recurso del juego. Sí, me rompiste el cerebro. Sí, bueno. Una de las razones que me imagino que Enzo fue el juego ganador tiene que ver con esta mecánica tan original. Sacaste algo lindo de la experiencia, saqué algo muy, muy bueno. Yo no había pensado mucho en cómo encarar el juego. Lo único que más o menos tenía en mente era tematizarlo de una forma más o menos japonesa. Yo no conozco mucho de historia japonesa, más allá de algún anime o alguna película que haya visto en mi vida, no soy un gran conocedor. Entonces puse música de fondo japonesa, una compilación X que puse en YouTube. Y fui empezando a encontrar estas respuestas a las preguntas. Y se formando una historia muy buena. De una tierra como un Japón feudal, gobernado por señores feudales demonios. Esa era la situación inicial. Y mi personaje era un campesino, criado por padres oprimidos por los señores demonios. Que transcurrió su infancia haciendo travesuras con un amigo, y dentro de las travesuras que realiza, un día libera a una niña que estaba en los pozos de esclavos. Y inmediatamente conoce a esta chica que si bien tiene la fragilidad de ser una esclava, también tiene un espíritu muy rebelde. Entonces todo lo que era travesura infantil de mi personaje se transforma en una cuestión más de confrontación al régimen. Y es así que junto a mi amigo y a la que pasa a ser mi novia, atacamos y intentamos derrocar al señor feudal demonio, lo cual nos cuesta muchísimo. Mi amigo, de hecho, muere en el intento y yo quedo tuerto. El señor feudal atraviesa con su katana el pecho de mi amigo y cuando yo lo ataco por la espalda, le clavo una daga entre los hombros y su último movimiento es clavarme las garras en un costado de la cara. Y ahí mi personaje como que tiene un arco interesante que es transformarse en una especie de héroe popular y ser el gran héroe popular del pueblo. Viene una bonanza en la vida de mi personaje y tengo familia con mi novia, tenemos un hijo que con el tiempo crece y crece a mi sombra, crece a la sombra del héroe. Entonces él dice: papá, yo me voy a ir a liberar otros pueblos como vos lo hiciste. Yo le digo que no, que está arriesgándose por algo que no puede llevar a la práctica. Mi hijo lo hace de todas maneras y tarde o temprano recibo la noticia de su muerte y con mucho pesar y deshonra digo, tengo que vengar la muerte de mi hijo, tengo que hacer lo que él dijo que era correcto y empiezo a intentar liberar los distintos pueblos gobernados por demonios, desatando una especie de campaña a gran escala, con apoyo popular, pero de todas formas sangrienta. Los señores feudales demoníacos se alían para impedir nuestra fuerza. Atacan en una estrategia tramposa en mi aldea natal, y ahí muere mi esposa. Y ya ahí mi personaje se vuelve completamente despiadado e inhumano, al punto tal que su armadura, su rostro desfigurado y su actitud poco humana, fíjate que lo empieza a transformar de alguna manera en una especie de demonio. Mira. Y el cierre más o menos de la historia es cuando, bueno, la guerra está ganada, vencí a los demonios, pero estoy instaurando mi propio régimen totalitario. Termina con signo de Pero más o menos, más o menos. O sea, lo último, el último momento de la historia fue el contacto con un sirviente que a diferencia de todos los demás, no es sumiso ante mi prestigio y mi honra de héroe. Y yo en él reconozco mis primeras travesuras. Entonces le leo, bueno, algo que me faltó mencionar al principio era que mi gran posesión amada de cuando era chico era una flauta de bambú que me había dado mi padre. Entonces yo le leo la flauta de bambú simbólicamente y le pido que sea él quien administre el reinado esto, no en una clave despótica y personalista, sino una especie de gobierno de los trabajadores, y ahí me salió el trosco que llevo adentro. Se te salió el trosco adentro. Sí, así que fíjate qué cosa loca, o sea, es todo cliché, los clichés cinematográficos, pero fue una experiencia muy linda, transcurrió en 15, 20 minutos y todo con una sola carilla. La verdad que quedé muy, muy satisfecho con la experiencia de eso. Se lo recomiendo a todos, van a salir historias muy distintas a la mía, porque de hecho pueden no ambientarlo en Japón, puede ser cualquier cosa. Nada, realmente una experiencia para recomendar. Che, estaba viendo que acá hay una pregunta y me parece que después sería muy lindo pasar a la pregunta porque creo que nos tira la punta al tema principal. Dale, buenísimo, me encanta. Pasemos al tema principal. ¿Estás El seguro? título del tema de hoy es exactamente qué hace un director de juego. Vos sabés que acá Franco nos pregunta, te lo leo textual, ¿es la opinión de ustedes qué es bueno y lo malo a la hora de dirigir juegos que admiten el metajuego y cómo manejar jugadores que se aprovechen del metajuego de manera tramposa, entre comillas? Sí, me parece que nos da una pauta. Nos da una pauta para empezar a desenredar el tema, porque me parece que tiene que ver con las responsabilidades que supuestamente caen en el director de juego. Bueno, a ver, ¿qué es lo bueno y lo malo a la hora de elegir juegos que admiten metajuego? Mirá, si yo tuviese que decir lo bueno, me parece que es extremadamente positivo porque hay una especie de mentira que nos decimos todos los roleros, que es que cuando nosotros jugamos rol, jugamos rol e interpretamos al 100%, no estamos usando el metajuego. Es fruta, eso es mentira total. En el momento que vos estás agarrando un dado para resolver algo, estás accionando cualquiera de las herramientas que tiene el juego para resolver conflictos, estás haciendo metajuego. A menos que vos agarras una espada, le pegues al máster con un espadazo en la vida real, vos estás haciendo metajuego. Entonces, dejen de mentir, siempre estamos haciendo metajuego, siempre está la separación. Entonces, el juego que admite el metajuego de una manera positiva, me parece que está bueno porque es una herramienta más. Así como hay juegos que usan el azar o hay juegos que usan administración de recursos, el hecho de que juguemos, te voy a dar un ejemplo. Apocalypse World tiene muy linda mecánica que se llama, es un move que se llama calar la situación. ¿Sí? Calar la situación, vos tirás los dados y tenés, ante una situación que vos no estás seguro, tu personaje no sabe bien qué es lo que está pasando, tira los dados, esos dados le da un número de preguntas para hacerle al máster sobre la situación que está pasando. Tenés una lista de preguntas y vos podés elegir a partir de ahí. Lo interesante es que las preguntas son en metajuego. Vos podés preguntar y te tienen que responder 100% genuinamente el máster. No es que se pueda hacer el boludo y decir, no, no sabés sobre eso, o decirte una mentira, te dice esto y en realidad tiempo después te das cuenta que era otra cosa. Entonces, esa mecánica vos podés decir, che, este tipo que me está diciendo esto, ¿me está mintiendo? ¿Realmente me está mintiendo? Y el máster te va a decir, sí, a vos te parece que te está engañando de alguna manera. Completamente metajuego. La justificación es que vos estás viendo esto de que tu personaje sabe más que lo que vos como jugador sabes, lo cual es una realidad. Si tu personaje es una persona ficticia dentro de este mundo, él está recibiendo mucha más información que vos, jugador real, fuera de este mundo ficticio. Entonces es un medio como estás emparejando eso y además le estás dando la oportunidad lúdica al jugador de tomar una decisión informada a futuro. parece una boludez cuando vos lo lees en el libro de reglas, pero es muy importante a la hora de jugar. Yo creo que lo bueno que tienen los juegos que admiten el metajuego, lo admiten en el sentido de lo incorporan a la dinámica, ¿no? Claro. O sea, no es que dicen, bueno, está bien, si quieren hablar un poquitito de lo que hicieron la semana, háganlo, pero después vuelvan a hablar del juego. No, juegos que lo admiten en el sentido que menciona Duan, juegos que dicen, bueno, ahora decidan los jugadores qué cosa quieren hacer, qué equipo, cómo se van a preparar para la aventura o qué recursos van a gastar, etc. Lo bueno que tienen para mí ese tipo de juegos es que por lo general distribuyen el manejo de la ficción de forma más pareja entre los participantes. Sí, sí. Hacen que todos podamos tomar un poquitito de responsabilidad a la hora de decir, bueno, vamos a enfrentarnos a esta situación en la ficción, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos preparamos? ¿O qué cosas esperamos de ella? Y hay un video de John Wick donde él habla de el llamado Dirty Dungeon, Dungeon Sucio. Aunque Dirty viene de una serie de publicaciones que él tenía. Pero lo que básicamente es el Dirty Dungeon es un dungeon que se arma usando mucho metajuego entre todos los participantes de la mesa. Entonces, supongamos que Duan es el director de juego y yo estoy siendo uno de los jugadores. Duan me dice, bueno, y ahora van a ir a este dungeon. Juan, entonces vos decime qué vas a investigar sobre el dungeon. Y yo le digo entonces, bueno, Duan, me paso una tarde estudiando en la biblioteca y averiguo que muchos aventureros lo visitaron y siempre que volvieron tenían un rasgo cambiado. Tenían algo muy distinto respecto a su personalidad. Entonces ya eso pasa a ser parte de la realidad. Es un recurso muy lindo que se puede usar en casi cualquier dungeon crawl, como Dungeons and Dragons, World of Dungeons o los juegos clásicos de fantasy. Sin hacer modificaciones mecánicas precisas o demasiado puntillosas, permite incorporar el metajuego de forma interesante e inteligente. Así que seguramente en los links vamos a meter el link al video. Sí, totalmente. Yo creo que lo leí hace mucho tiempo y era re interesante. Era la época en la que estaba metido con esto de las reglas locas y me voló un poco el cerebro. Sí. Si estuviese acá Martín, seguramente diría que John Wick tiene buenas ideas, pero no las sabe implementar. Considero lo mismo. No sé. Lo que tirás me parece que va justo a la segunda pregunta que tira Franco acá, que es cómo manejar los jugadores que aprovechan el metajuego de manera tramposa. Y porque, a ver, si mal no recuerdo más o menos esas reglas, todos los jugadores te podrían decir, no, todos los aventureros están ahí, salen llenos de tesoros, dicen que es re fácil, dicen que, ¿cómo se llama? Que cuando entras ahí, te bendicen y te suben los stats. Entonces, a mí me parece que eso es un factor. Yo considero que en esos casos, las reglas, cuando están bien armadas, creas una especie de autopolicía en toda la mesa. Cada uno de los jugadores, si vos abrís este metajuego, cada uno de los jugadores puede decir, no necesariamente el máster, que es una sola voz, que combinamos que en muchos casos es eso, el máster es una sola voz contra tres o cuatro más. Cuando abrís realmente esta parte de lo que es, como vos decías, repartir un poco la ficción, otro de los jugadores puede decir, che, loco, ya te estás zarpando, me parece choto, o no me gusta esto, no me gusta aquello, y lo pueden charlar entre todos, entre toda la mesa, y resolver rotando entre jugadores, como entre jugadores del Master, bla, bla, bla. Igual hay un factor que es verdad. Si todos los jugadores se ponen de acuerdo y quieren explotar el metajuego de una manera que se podría llegar a decir como deshonesta, yo creo que si las reglas están bien hechas, generalmente no se puede a menos que las rompas. Entonces eso ya entra en la discusión de si realmente vale la pena o qué tan lógico es romper las reglas en ciertas circunstancias, que creo que haría para otro podcast gigante. Es un caso. Y otro caso, el hecho de decir, bueno, che, somos todos adultos, si yo realmente estamos jugando este juego y yo te digo que todo es fácil o te regalo todo lo que vos quieras, entonces, ¿para qué estás jugando? Entonces se pierde la idea de desafío o el juego como lograr algo adverso. Entonces, ahí medio como pierde el sentido. Y es una linda discusión también en metajuego, decir, che, ¿estás seguro que quieren tener todo en bandeja de plata? Porque si tienen todo en bandeja de plata, ¿para qué jugamos? Sí. Yo la verdad que comparto tu caracterización de que es un tema que tiene mucha injerencia en las reglas, por eso es una carta un poco fácil de jugar, pero sí, supongo que es eso, si un reglamento está bien armado, nos da las herramientas suficientes como para poder decir cómo reaccionar ante el metajuego, cómo usar el metajuego. Me parece que la pregunta de Franco, por el tema de la trampa, apunta a esa situación un poco capaz que típica de cosas que sabe tu personaje que no tendría que saber. Porque sí, sí. Acabamos de tener una... Acaba de haber una escena donde el personaje de otro jugador se enteró del punto débil del monstruo. Y por ahí vos estás en una escena con el punto débil del monstruo y nunca supiste cuál era el punto débil del monstruo. Entonces, apelar a ese conocimiento sería hacer una especie de drama. Sí, sí, sí. Vos sabés que nos pasa seguido en la mesa de Pathfinder en la que yo juego esa situación. Y medio como que siempre tratamos de resolver en el sentido de decir, che, viejo, grítamelo, en juego grítamelo, así lo puedo usar, ¿entendés? Y hay Master generalmente sí. Interfiere y dice, bueno, ¿qué le decís específicamente? Entonces me parece que es mucho más, o sea, está, pero como ninguno tiene la intención de ser el jugador hijo de puta, forro, entonces, claro, porque es de forro hacer eso, como ninguno tiene la intención, entonces todos tratamos de justificar in-game para poder tomar ventaja de eso, pero que esté justificado, digamos. Y hay muchas situaciones donde decimos, che, no, realmente la persona no tiene manera de saber eso, y bueno, me jodo. ¿Qué puedo hacer? Bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mirá, nos cae otra pregunta que a mí me sorprende mucho, es una pregunta de Martín, quien supuestamente tendría que estar formando parte de este podcast, pero eligió al lado de la audiencia. Nos da una mano Martín, llevándonos al meollo del asunto del tema de hoy, que es qué hace exactamente de juego, y él dice, empieza con una afirmación, nos dice, el director de juego se puede pensar como una persona, como un conjunto de funciones, como una especie de árbitro, de mago, etcétera, como una especie de desafío también. Y él pregunta, unas palabras más de cada una de estas formas, nos pide que demos alguna opinión sobre estos distintos roles, ¿no? Y pensemos qué otras formas puede haber para entender el director de juego. Y lo que él dice, me parece que tiene que ver con alguno de los temas que veníamos punteando antes de empezar a charlar hoy, es qué cosa se supone que hace la persona que encarna el rol de director de juego. Porque me parece que dentro de todo, o sea, empecemos con la situación hipotética. Se juntan un grupo de personas y ahí empiezan a repartirse responsabilidades y funciones. Y hay una de ellas que, por tradición, que es el director de juego, empieza a desempeñar algunas funciones. Puede ser la del anfitrión, o sea, el que a veces es el que pone el lugar físico o el que tiene que coordinar socialmente al grupo. También tenemos en el rol de director de juego a la referencia de las reglas, supuestamente es el que se leyó todo el reglamento, por lo tanto puede despejar las dudas, o si hay alguna disputa en las reglas es el que tiene como la batuta para decir, no, esto se hace así, por lo menos en las visiones tradicionales. Y también, bueno, en este sentido, es como la última palabra para establecer la resolución para un debate, ¿no? Tiene como ese rol de árbitro, que es el que mencionaba Martín. Todas esas son como funciones que típicamente van condensadas en una sola persona, pero que podrían no estar de esa manera. Sí, sí. Vos sabés que vos decís típicamente, yo diría más bien, como están acá en las notas, tradicionalmente. Yo sí. Creo que hay muchas de estas funciones que es parte de la idiosincrasia de jugar rol y no son necesariamente, no están necesariamente las reglas, pero como casi todos dirigen así, entonces se siguen perpetuando. Y no es necesario. No es necesario. Hay ejemplos, hay contraejemplos a todas estas conglomeraciones de funciones, juegos que generalmente vienen del palo indie, pero que de a poco se van colando en el mainstream. Sí, sí, de a poquito se están como filtrando esas cosas. De hecho, para mí, una de las funciones más típicas y más arraigadas, que es esto de ser el referente del reglamento, ser el árbitro, para mí hay un juego mainstream que cambió la cara al hobby, que de hecho fue muy, muy representativo de una época que lo desfiguró esta función y la diseminó por el resto de la mesa, que para mí viene con la tercera edición de Dungeons and Dragons, con un reglamento que ya no suponía que el director de juego era el que libremente podía dictaminar las reglas, modificar lo que él quería, sino que no, el reglamento tenía que ser respetado, era suficiente, era tan tan complejo que supuestamente nos daba las herramientas exactas y precisas para responder cualquier pregunta. No había que confiar en que el director invente algo para el momento, porque era el reglamento, estaba ahí garantizando la legalidad, digamos, del acto de juego. Y vos sabés que, puesto en ese contexto, es verdad que todo lo que vino, Dungeons and Dragons, todo lo que vino antes de 3.0, de la tercera edición, era muchísimo más light en reglas, muchísimo más, incluso mucho más improvisado, a nivel de reglamento. Y es verdad lo que vos decís, aún así, está explícitamente en el manual de reglas de Dungeons and Dragons tercera edición, de que el máster puede negar o reescribir cualquier regla que quiera. Es la típica regla de oro, que está en muchos juegos. Entonces, sí, implícitamente tendrías que usar el reglamento para todas las situaciones que surgen en el juego, pero explícitamente el máster tiene el poder de decisión de decir no lo hacemos de esta manera, lo hacemos de tal otra, y teóricamente cae en el marco de las reglas porque está esa especie de regla cero que se lo permite, lo cual me parece negativo a mí. Hemos tenido muchas discusiones. Sí, igual me parece que como que son, es un ámbito contradictorio, porque sabes que vos decís, no podían sacudirse una tradición tan tan arraigada en el hobby. Porque además vimos cómo les fue cuando intentaron hacer un cambio de paradigma enorme con cuarta edición, sí, y ellos aprendieron comercialmente de la experiencia y dijeron, bueno, no podemos empujar tantos cambios a la vez. Pero lo que sí pasa con tercera edición es que existe esto del juego organizado, las RPGA, Adventures League y la Pathfinder Society. Lo pronuncié muy feo, muy feo, así que lo voy a pronunciar de vuelta. La Pathfinder Society. Gracias. Sí, ese es el inglés moronense. Entonces, nada, ¿qué es lo que pasa? Surgen todas estas instancias donde, ok, vos en tu casa con tu director amigo de toda la vida, sí, hacen que el mago tenga superataque o lo que sea, no importa, sí, bárbaro, pero jugar bien, jugar organizadamente, lo que se entiende como legítimamente jugar este juego, se juega con las reglas tal cual están. Y para mí eso es una diferencia de paradigma. Parece que es importante, por lo menos en esta idea de que ya el director de juego ya no cumple la función de ser el árbitro. Es que medio como una puja de poder entre los fanáticos y los diseñadores, que los diseñadores están diciendo, mirá, chicos, por favor, dejen de romper las reglas porque se hace bolsa el juego. Y los fanáticos no quieren perder esa especie de poder que tienen de decir, no, ¿sabes qué? Si yo quiero cambiar las reglas, las cambio. Y se genera algo bastante enfermo. Igual, también, la regla de oro es algo para un podcast gigante que probablemente reciba más odio o más dificultades de todos los podcasts que hicimos hasta ahora. Vos sabés que yo quería hacer una comparación en el sentido de referencia al reglamento y lo que anotaste acá como guardián de los secretos de la historia, que son como dos contrapuntos que existen, pero que me resultan importantes, porque la referencia al reglamento, el hecho de ser un árbitro, un referí, existe desde los primeros días del rol. El rol del director en Dungeons and Dragons original era árbitro, que tiene que ver mucho con la herencia que tenemos de los wargames, de todo lo que sean los wargames, digamos, esos juegos que eventualmente hicieron que los diseñadores vayan creando a poquito juegos de rol, donde hay árbitros. Entonces, en los juegos de rol también se pasó el rol de árbitro a la dinámica de la mesa. Pero lo de guardar los secretos de la historia, eso es algo que nunca fue explícito para mí. Nunca fue explícito, bastante entrado en años el hobby. Es verdad que Gary Gygax pudo haber dicho muchas veces no, porque el máster tiene que creer una historia y bla, bla, bla. Pero como que eso vino después, en lo que es la historia del rol. Y me parece que se marcó muy fuerte, muy muy fuerte, en la época de Vampiro la Mascarada, cuando sale el viejo mundo de tinieblas. Me parece, para mí, yo me animo a poner un predecesor importante. Sí, vos sabés que se me acaba de Tulu. Sí, totalmente. Dije Vampiro. Tenés el nombre de Guardián. Y tenés el nombre de Guardián, es verdad. Bueno, con esos dos juegos, como que con Llamada de Tulu durante los 80, reafirmado tal vez durante los 90 con Vampiro, en la cual el Master no, casi te diría que no le importa ni a Vampiro ni a Tulu que el Master sea un árbitro, sino que le importa más que el Master maneje la historia. Entonces son como dos paradigmas que estuvieron en una época, para mí, estuvieron en paralelo y generaron muchas discusiones. Estoy de acuerdo con vos. Y es muy interesante ver hoy en día también cómo empiezan, despegándose un poco de estas tradiciones, empiezan a surgir juegos que plantean cosas que para ese entonces serían muy locas, como la idea de juegos de misterio, típicamente policiales, donde ninguna de las personas que empieza sabe de qué va el misterio. Ni siquiera el director de juego. Empezamos a tratar de descifrar un caso, nos encontramos con esta víctima que fue horriblemente asesinada en una habitación que está cerrada bajo llave del lado de adentro. ¿Y quién habrá sido el responsable de este asesinato y cómo se realizó? Nadie lo sabe y el juego nos empieza a dar herramientas para resolverlo. Hay un juego específicamente basado en Lovecraft, no me acuerdo ahora el nombre, salió el Kickstarter este año. Voy a buscar el link y lo pongo en el post que editemos esto. Pero nada, me parece interesante y me parece que marca un distanciamiento de esta idea de director como guardián de secretos. Y que además lo pone al mismo nivel que los jugadores en ese sentido, que a mí personalmente me parece muy divertido porque está buenísimo la idea. Ah, bueno, yo tampoco sé, también me voy a sorprender. Buenísimo, dale, me encanta. Vos sabés que yo tengo que hacer una especie de admisión de culpa, no sé de culpa, ponés de culpa, porque yo lo disfruto, pero hay una especie de confesión en la cual yo tengo mucha resaca de esto de ser el guardián de los secretos de la historia, esto de ser el que plantea esos misterios. En todas las campañas que yo hago hay incógnitas que yo sé, que se las muestro a los jugadores, y si ellos las quieren resolver, bárbaro, y si no, no importa, las pasamos de largo. Pero me gusta meter secretos en las historias y eso sé muy bien que viene de la época en la cual yo recién estaba arrancando de dirigir rol y consideraba que el máster tenía que prearmar una historia. Sí, obviamente todos, incluso los más hipster entre los hipsters, tenemos un pasado, tenemos una tradición. Sí. Y me parece pésimo negarlo también. Totalmente. Pero bueno, yo tengo como esta resaca, ahora la única diferencia es que no está la obligación de decir, che, loco, vayan por este lado, vayan por aquel lado. Que eso nunca lo hice, sinceramente nunca lo hice. Pero no está la frustración cuando no lo hacen. Y sí está el hecho de decir la satisfacción que tiene el director cuando los jugadores van caminando y se encuentran con esto y hacen teorías y conexiones respecto a esto con otros elementos. Esa es una satisfacción que no estuve dispuesto a largar cuando ya me puse a relajar un poco ciertas cuestiones de autoridad de máster. Bien, bien. Bueno, mira, estábamos hablando de las distintas funciones que tiene el director de juego, ¿no? Y que cómo a veces caen todas sobre él y a veces se distribuyen. Pero a mí me gustaría que pasemos, considerando que nos quedan unos pocos minutos para cerrar el podcast, me gustaría que avancemos como una cuestión más dura, más rígida, porque esto de las funciones, es todo como se mueve muy en lo social. Y nosotros acá en realidad estamos jugando un juego, y si lo pensásemos en otro ejemplo, otro tipo de juego, como podría ser el ajedrez, lo social tiene poca injerencia. Eso es verdad. Nosotros estamos jugando una partida de ajedrez, y yo te digo, che, Duan, como somos re amigos, ¿te parece si mi peón avanza como un caballo? ¿Tienes ganas? Y sería raro, nadie lo hace y no estaríamos jugando al ajedrez. Claro. Entonces, parte de lo que queríamos poner sobre la mesa hoy en este podcast es, ¿existen reglas duras que uno puede encontrar en lo que es dirigir un juego, dirigir el rol tradicional de director de juego? Es decir, ¿hay cosas que yo tengo que hacer sí o sí y cosas que no tengo que hacer sí o sí? ¿Qué te parece? Además está decir que esta pregunta es completamente retórica. A, las hay. B, no pueden contestarnos, así que sí, las hay. pero sí, totalmente. Yo creo que desde la primera instancia de los juegos de rol existen estas reglas. Por simple hecho de decir, vos sos el director, tenés que dirigir. A, eso lo tenés que hacer, si no, no sos el director. Entonces ahí ya tenés una regla básica, ¿no? Pero sí, sí. El tema es, la diferencia es que tal vez hay la tradición de los juegos ponen al máster en una cuestión de una libertad casi total y en un poder de decisión total, mientras que ahora juegos nuevos ponen, no son restricciones, sino más bien ponen consignas al director de juego a la hora de encarar el acto de juego. Sí, pero me parece que los juegos que avanzan más en ese sentido son los que aclaran que son consignas no optativas, que son consignas que se tienen que llevar a cabo para decir que estamos jugando un juego. Pero eso es algo para también una observación mía, ¿no? Que yo quiero aclarar, todas las reglas son consignas. No importa si el juego te dice que vos las podés cambiar las reglas o no, vos compraste el juego, es tuyo, la mesa es un grupo de personas adultas o no, es un grupo de personas que se están juntando para tener una actividad, vos podés hacer lo que quieras con esas reglas, siempre. Nunca estuvo en duda eso. Pero todos decidimos atender esas consignas para tener un juego organizado, no caótico, no freeform, y dentro de lo posible llevar adelante una experiencia de juego controlada. Eso lo hacemos todos a la hora de, desde el momento que elegimos jugar un juego y nos sentamos en la mesa, ya lo hicimos, consciente o inconscientemente. Claro, lo que vos decís tiene mucho que ver, me parece que de hecho sale un poco de ahí, de la idea que Vincent Baker define como lo que es un sistema, ¿no? Claro, y a veces en la jerga común, medio como que sistema, mecánica y reglamento parecen ser sinónimos, y Baker, con nada, la autoridad que le da a ser Vincent Baker, y uno lo puede tomar o dejar, y de hecho me parece que no era solamente Baker, no sé si también lo hizo junto a Emily Kerr-Voss. Si mal no recuerdo, todo eso viene de el Big Model y el GNS que armó en su momento Ron Edwards, en la época mira, bueno, pero lo transmito brevemente para los oyentes que por ahí no conocen el tema. Según Baker y esta tradición de teóricos lúdicos, sistema es la combinación de las reglas que trae un juego y todos estos acuerdos y dinámicas sociales que decidimos aplicar, ¿no? En el momento de jugar. Van las dos cosas juntas. Esto puede significar que las reglas duras que vienen en el manual sí se modifiquen, o pueden incluirse cuestiones que no contemplan las reglas, como por ejemplo, Duam está con principio de angina, entonces hoy vamos a tratar de hablar todos un poco más bajos para que Duam no tenga que forzar la voz. Eso forma parte del sistema. Incluso hay partes un poquito que quedan un poquito implícitas. Por ejemplo, esto va a ser un ejemplo propio, no se aplica en general, pero digamos algo que pasa en las mesas mías, generalmente, es que nosotros, a menos que nos propongamos, solemos no tener en cuenta todos los elementos sexuales que pueden llegar a surgir en un acto de juego. Nosotros, por ejemplo, es muy difícil que tengamos una escena de sexo en la mesa, o que se relate o algo esté muy enfocado en lo que es sexo y género. No por nada en particular, sino algo que yo me di cuenta con los años. Y mira, cada vez que jugamos, esto está queda medio rezagado, tal vez muy por la periferia de lo que es el acto de juego, y es algo consistente en las mesas que yo suelo llevar adelante. A propósito, no, es una especie de regla implícita que tenemos nosotros. Sí. Eso para poner un ejemplo propio de lo que estábamos hablando recién. Entonces, sí, eso es lo que se habla. A mí me gustó mucho Vincent Baker, que dice, ya no trata a las reglas, en las últimas teorías que leí de él, trata del juego no tanto como reglas o sistemas, sino trata como una conversación organizada, que dice, utiliza literalmente la palabra conversación para hablar de un juego. Me parece mucho más interesante y creo más propio a ese componente social que tiene sí o sí cualquier actividad rolera. Sí, totalmente. El tema de pensar el juego como una conversación es un aporte de Baker, que seguramente debe tener una historia también detrás de eso, debe haber gente que ya viene mencionándolo como una conversación, pero me parece un aporte que suma también a, digamos, desmitificar lo que estamos haciendo cuando jugamos rol. O sea, no estamos acá siendo los nuevos hermanos Cohen, no estamos escribiendo la guerra y la paz, y lo que tendrían que hacer las reglas es permitirnos tener una conversación que si no usásemos esas reglas no podríamos tener. ¿no? Porque sí, si podemos tener esta la conversación de la aventura que vamos a jugar sin las reglas, ¿para qué estamos usando las reglas? Claro, totalmente. Esa es la idea. Acá tirando un par de preguntas interesantes. No, preguntas muy interesantes. Preguntas como para media hora más de programa. Sí, vamos sí, a ver qué podemos hacer con eso. Sí, vamos a tratar de hacerlo cortitas del pie. Vos andá pensando en la frase, yo después tiro la otra. ¿Qué tienen, Martín dice, ¿qué tienen que decir respecto a la tradición que hay atrás del director de juego? Creador de la historia, marcador del paso, genio o desastre, directamente responsable de la dirección y la experiencia de la mesa, etcétera. ¿Qué salida hay desde las reglas de esto? No sé si querés contestar vos primero, Juan. Me parece que un poquitito al respecto de la tradición, algo dijimos. Sí, sí. Salidas que hay al respecto, desde las reglas, que es lo que marca Martín, me parece que las salidas que hay es explicitar al máximo lo que se espera que haga un director. Ser totalmente claro y sincero sobre qué tendría que hacer la persona que dijo, bueno, che, yo hoy quiero jugar en el haciendo las veces de director. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué botones tengo que apretar? ¿No? Que suena bastante prosaico, pero lo interesante de hacerlo bien prosaico es que permite que haya más directores de juego, que deje de ser intimidante esta idea de que para ser un director de juego tenés que ser un genio, tenés que ser una persona con mucha, mucha visión y mucha creatividad. Está bueno, todos tenemos creatividad, todos somos seres humanos. Es una mentira total que me parece que alejó a muchos potenciales directores de ponerse a dirigir, y para mí destruye el hobby. Es una cosa que totalmente me gusta decir siempre. Loco, cualquier persona puede dirigir, no pierdas la oportunidad de dirigir por una cuestión de vergüenza o de presión. Yo creo que lo único negativo de esta pregunta, o sea, de lo implícito de esta pregunta, es aquellas personas que creen que el director es una especie de garante de diversión de la mesa. Cualquier integrante de una mesa te puede arruinar la mesa. Si vos tenés un jugador que, qué sé yo, que insulta a otros jugadores, o tenés un director que niega todo lo que vos querés hacer como jugador, te va a arruinar la mesa. Entonces, el director no tiene una responsabilidad especial al respecto. En muchos juegos tiene muchas responsabilidades a la hora del acto de juego, especialmente en juegos tradicionales. Entonces sí, es un poquito más vulnerable a eso, pero... Uh-huh. Teóricamente, o sea, si todos tenemos buena onda a la hora de jugar, no hay mala leche, es algo que los errores son perdonables y se pueden superar, como en cualquier grupo social, y es algo que todos juntos estamos tratando de llevar adelante. Sí. Eso es un factor. Bueno, mira, justo todo este desarrollo que hiciste es muy loco porque responde, me parece... Perfecto. La pregunta que a continuación tiraba Franco, que es que dice, generalmente el director se lo ve como el antagonista. Es decir, que están los jugadores con personajes jugadores y el director es el que le pone las dificultades y bueno, habría como un enfrentamiento entre bandos. Franco pregunta puntualmente hasta qué punto se puede decir que el director es un jugador, ¿no? Claro. Para mí, con lo que dijiste vos, se responde esto del antagonismo, ¿no? O sea... Antagonismo desde el punto de vista lúdico, buenísimo, que haya desde cualquier punto, que el director represente al enemigo de los protagonistas, o que incluso entre los protagonistas tengan relaciones antagónicas entre sí, ¿no? Pero que eso no se transmita a la parte de los jugadores porque nadie tiene ganas de sentirse herido a nivel personal, ¿no? Me parece. Claro, claro. Y en ese sentido me parece que sí, el director es un jugador. Justo lo que estábamos tratando de hacer hoy, era decir, como el director de juego es un jugador, y los jugadores cuando participan de un juego tienen reglas, ¿cuáles son las reglas? Yo quería elaborar en este punto en el sentido que es verdad, existe esta noción, me parece que es una noción muy, muy inmadura, en el caso de muchos jugadores, de tomar al director como antagonista. Porque hay casos en los cuales el director realmente tiene que tomar un rol no antagónico, sino un rol de desafío. Como puede ser, por ejemplo, el juego más conocido, Dungeons & Dragons, el director está interpretando unos monstruos que pueden tranquilamente matar a los personajes, ¿no? Pero por otro lado, es el director también el que te da al comerciante que te vende la poción y ese tipo de cosas. Entonces me parece una actitud muy inmadura esa de decir, no, vos sos el antagonista porque yo como jugador tengo que superar, te tengo que ganar a vos. Es tan inmaduro eso del lado del jugador como del lado del máster, que puede llegar a decir, no, lo que yo tengo que hacer como máster es hacer que se mueran los personajes que no puedan triunfar. Claro. Que es ridículo y te mata cualquier mesa que yo estuve, que haya habido un detalle de esa dinámica, generalmente tiene una relación muy tóxica, una dinámica muy tóxica entre los jugadores y suele ser, se suele truncar al toque. Es ridículo, sí, es tóxico, pero fíjate cómo con muchos, muchos juegos es una actitud que no viola ninguna regla. Eso es verdad, Y eso es eso verdad. también es interesante, porque, por ejemplo, yo puedo en una partida de Dungeons and Dragons enfrentarte delante de un personaje no jugador, niveles excesivamente más altos que vos, que te hagan pasar un mal rato, no hay una regla que me impida hacerlo al respecto, más allá de una lógica, una convención social, si queremos. Entonces, acá este es un típico ejemplo, un claro ejemplo de cómo un juego con buenas, buenas, buenas reglas no da lugar a estas situaciones confusas. Sí, Porque por sí. ahí yo no tenía mala leche a la hora de armar un encuentro. Mala leche le decimos en Argentina una mala voluntad, ¿no? Pero sin saberlo lo hice, apreté los botones equivocados, sin violar ninguna regla, la mesa se hundió, fracasó o lo que sea. Me parece que muchos jugadores toman la postura entonces inmediatamente de confrontamiento y llegas al punto en el cual los jugadores, no las personas, pero los jugadores viven paranoicos, ¿entendés? Y dicen, uy, este comerciante lo mato. Porque seguramente es un demonio y me va a traicionar. Y ese tipo de Claro. cosas que eventualmente te van a reventar la mesa, ¿no? No, una mesa no puede Sí. durar mucho tiempo así. No, tal cual. Yo sabes que creo que toda esta estos posibles exabruptos no calculados son parte de lo que hacen que la dirección de juego a veces se considere como un gran desafío o como un riesgo, como algo que no me animo a hacer. Porque me parece que eso pecan muchos, muchos manuales de juego. Y no ser claros con lo que tiene que hacer un director de juego. Sabes Si que vos tenés en claro qué es lo que tenés que hacer, es tan sencillo como sentarte al lado de un grupo de amigos y empezar a hablar y decir, bueno, a ver qué regla tengo que aplicar ahora. El claro, tema es totalmente. que el ser humano le teme a lo que desconoce, ¿no? Le teme a lo desconocido. Y si yo me siento a hacer una actividad que no sé bien qué cosas tengo que hacer, qué botones tengo que apretar, qué desafíos tengo que presentarle al grupo y cómo van a reaccionar a ellos, por ahí me agarra una ansiedad o por ahí la mesa fracasa, como te puedo contar miles de mis ejemplos Totalmente. de mesas de juego que dirigí y no llegaron a buen puerto porque evidentemente no estaba en claro qué era lo que tenía que hacer como director después. Vos sabés que incluso es impresionante la cantidad de veces que yo leo en manuales más nuevos que dicen, vos, director, no sos el enemigo de los jugadores, no tenés por qué presentar un desafío, la idea es que ellos ganen, solamente eso tenés que ser jodido, la idea es que ganen. Y si tantos manuales de juegos diferentes aclaran eso, es porque claramente hubo un problema previo en generaciones anteriores de directores que se tomaban el rol de director como el de antagonista. Sí, y más o menos, y podrían ser no solo una cuestión de generaciones anteriores, porque vos fíjate, si esa aclaración en un manual X, ¿no? Y lo que voy a decir capaz que hiere incluso a juegos que a mí me encantan, pero si esa aclaración está ahí, es porque las reglas no son suficientemente claras al respecto, porque yo no, o sea, aplicando las reglas que tengo que aplicar, por ahí me sale esto de ser un tipo forro que quiere cagar a los personajes de los jugadores. ojo, para mí me gusta el ejemplo también, la Pocket Sword. Yo suelo tomar la Pocket Sword como ejemplo, me parece un muy buen juego, por favor, véanlo. Por más que muchos otros juegos lo hacen, creo que la Pocket Sword lo sabe cómo expresarlo explícitamente. Una de las reglas, directamente reglas, que el director tiene que cumplir es ser un fan de los jugadores. Ser un fan de los jugadores quiere decir no que les des todo lo que quieran, así se las jodía, pero ellos son los protagonistas, por lo tanto, trata de que tengan un mundo jodido, porque otra de las reglas es que A Pocket Sword es un mundo jodido, pero aún así tengan la posibilidad de perseverar. Y eso me parece, es una regla explícita y me parece una muy buena manera de decir, bueno, che, ¿cómo te lo expreso? Una de las cosas que dice Pugles World es, este juego es difícil, es muy difícil. Si vos estás en contra de los jugadores también, no tienen oportunidad. Van a morir. Entonces, una muy buena manera de decir, sí, loco, la verdad, se puede morir de toque, pero vos también tenés que tener la inteligencia de decir, de no reventarlos, no matarlos por el pie en la partida, porque se va a aburrir. Sí. Estoy de acuerdo con vos. Mira, tu inclusión de Apocalypse World me sirve como pie para lo que me parece que es como la última parte del podcast. Vamos a intentar responder la última pregunta que hace Franco, que es, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a la gente que nos escucha para hacer más fácil la inclusión a los jugadores nuevos sin experiencia? Me imagino que cuando dice jugadores nuevos se refiere a directores nuevos, ¿sí? Me imagino que sí. Que quieren ocupar el lugar de director de juego siendo nuevo, ¿no? Y me parece que el ejemplo que traes vos es bueno, y tengámonos un poquitito, porque el ejemplo de los juegos se llaman Powered by the Apocalypse, o sea, que toman las reglas de Apocalypse World y las transmiten a otras ambientaciones, son muy buenos en esto de explicitar lo que tiene que hacer el director. Es un juego, un ejemplo paradigmático de juegos que son claros. Y tiene las reglas que si están saliendo las cosas mal, probablemente tenga que ver con que no estás cumpliendo con las reglas. Yo tengo una lista de algunas de estas reglas básicas que se ven en los juegos Powered by the Apocalypse, que por ahí varían de juego a juego, pero el ADN es el mismo. Y lo que tiene esta familia de juegos son reglas básicas, un ABC de lo que hay que hacer, tiene una agenda, que es lo que uno tiene que intentar hacer, ¿no? Hay una diferencia sutil. Y después los principios, que son como guías, estrategias, cosas que te conviene hacer si querés cumplir con los otros dos. Las reglas son básicamente tres. En realidad menciona cuatro, pero se pueden condensar en tres. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué reglas tenés que seguir cuando sos director? Bueno, vas a tener que describir una situación. O sea, vas a tener que... Tu participación se va a no sé si limitar, pero... Va a enfocarse en eso. Estás ahí para describir esa situación. Cuando te toca a vos, apretar el botón de escribir situación. Y contá qué es lo que pasa, contá cómo reacciona la gente a las acciones de los demás jugadores. Te toca hacer eso. Esa es la regla que tenés que seguir. La siguiente regla que tenés que seguir es seguir las reglas. O sea, la pelea esto, ¿no? O sea, una de las reglas, la más básica, es hacer lo que dice el reglamento. Sé justo con todos los demás, básicamente. O no hagas trampa. Claro, o sea, teóricamente el reglamento está ahí para poner un punto en común entre todos, si está bien escrito, entonces seguilo, porque ese es un punto de apoyo que vas a tener para que toda la actividad rolera se pueda desarrollar. Sí, ahí este tipo de juegos te piden un poco que confíes, que pongas las manos en el fuego, y te dicen, este juego está armado a conciencia, supuestamente te dijimos que sirve para hacer esto y lo va a hacer. Lo que te pedimos es que siga las reglas. No, si empezamos a mandar fruta, como decimos acá en Argentina, a hacer cosas locas, vas a generar una experiencia distinta a la que te propusimos, que puede estar re buena, genial, pero no va a ser la que te propusimos. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Y puede fallar, claro. No en las manos. Sí. Puede fallar, sí. Y bueno, y la última regla que hay... Es explotar tus preparativos. Esto quiere decir pensar en cosas que te gustaría ver durante la partida... Y tratar de insertarlas en el juego, ¿no? Después vamos a ver que hay una agenda que nos hace no intentar meter todo esto como si fuese un duro corset, sino que te dice, bueno, vos pensaste en unas ideas, vamos a ver cómo podés jugar con esas ideas. Esas son las reglas básicas. Describir situaciones, seguir el resto de las reglas y aportar tu creatividad, podríamos decir. Que es distinto a que todos sigan tu creatividad como si fueses el dios creativo, el Tolstoy de la mesa en la que están jugando. Claro, para decirlo de otra manera, sería, vos no sos un CPU que solamente tira el mapa y los personajes hagan lo que quieran, sino vos también tenés esta especie de input para poder poner tus ideas arriba de la mesa. No quiere decir que tus ideas sean ley, solamente quiere decir que vos tenés este espacio de creatividad, así como cada uno de los jugadores tiene en sus personajes un espacio de creatividad. Tal cual. Bueno, y me sirve de bocha lo que dijiste, la palabra que dijiste, que es el input, o sea, el punto en que vos tenés la posibilidad de aportar cosas. El juego lo que hace es darte una agenda. Te dice, bueno, vos llegaste al momento este, sabés que tenés que decir algo, tenés que abrir la boca y meter pedacito en la historia que estamos creando entre todos. Bueno, seguí la agenda. ¿Cuál es la agenda? Vas a tener que representar el mundo. Va a variar según el juego que estés jugando. Por ejemplo, en Tremulus, que tiene una ambientación lovecraftiana, te va a decir que describas cosas extrañas, locas, poco convencionales. O en Apocalypse World te va a decir, hace que el mundo parezca sucio, roto, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? básicamente, si estás dirigiendo medieval fantástico, trata de que sea épico, trata de que sea algo épico y medieval fantástico. Si estás dirigiendo ciencia ficción, trata de que sea ciencia ficción. Claro, fíjate cómo es algo re obvio, pero está bien que esté, porque No, estamos está acá todo, justamente está para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros imaginamos que no sabemos nada al respecto de cómo se juega este juego y el reglamento está siendo muy honesto diciéndonos, ¿te toca abrir la boca y decir algo? Bueno, decilo de acuerdo al tono en que dijimos que íbamos a jugar esta partida. Tiro un ejemplo Y que propio sí, de mi sí. experiencia de juego. Yo he dirigido de cuarta para tratar de hacer una especie de misterio, una situación de misterio, bodrio total. Sí, Bodrio total, claro. de cuarta es para matar orcos y ser groso, no es para jugar situaciones de misterio. Así que esta Claro, regla o si serviría sale en este una caso. situación de misterio, genial, si sale como Sherlock Holmes con espada y ballesta, me parece que puede salir, pero Sí, en ese caso ya puede. es más mérito de la creatividad de los participantes, ya no es una cosa del reglamento. Claro, trata de, en todo caso, de que se limite a una sesión. No hagas todo un arco argumental de eso, porque no están jugando Claro. Dungeons and Dragons 4, digamos. Claro, te la vas a tener que bancar solo. O sea, si vos querés jugar a esto con Dungeons and Dragons, vas a tener que poner todo vos y nada te va a dar Dungeons and Dragons. Bueno, nada, el segundo punto de la agenda de los juegos Powered by the Apocalypse, el segundo punto que tenés que tener en cuenta cada vez que vas a abrir la boca siendo un director de juego es llenar la vida de los personajes de cosas que tengan que ver con el tema del juego. Cada vez que tenés que abrir la boca es para tirar algo interesante al juego. Es tirar un desafío, es proponer algo nuevo, algo interesante, hacer sentir a los protagonistas, auténticos protagonistas de la historia que está pasando, y siempre conectado, como estábamos diciendo antes, con el tono que dijimos que vamos a jugar. Un detalle, aportar cosas interesantes al juego no necesariamente quiere decir prolongar el juego. Tal vez interesante puede ser el hecho de que digas, viste el tabernero que está ahí, ves que tiene una cicatriz de que va del ojo a la boca y ves que cojea. Probablemente sea un ex soldado. Eso es algo que le estás aportando porque le estás dando ambiente a la gente, estás yendo al primer punto, estás describiendo la situación. Pero tampoco es que le estás metiendo en otra situación engorrosa, no estás prolongando una dificultad, simplemente estás poniendo algo interesante y creativo para que la situación de juego sea interesante. Claro, bien, bien, bien. Y bueno, y el último punto que contiene la agenda de los juegos Powered by the Apocalypse es, y para mí con esto Baker patea la mesa, tira el tablero y tira tiros al aire, es un genio. Y es muy sencillo, es jugar para averiguar qué es lo que pasa, qué sucede. O sea, vos trajiste tus ideas, tus preparativos previos, eso lo habíamos mencionado con las reglas, pero esto no significa que eso esté tallado en piedra y que los jugadores tengan que seguir tus ideas como si fuese una vía de ferrocarril, el llamado railroading en inglés, sino que estamos acá para aportar todas nuestras ideas, ver qué cosas nos interesan más de todo este mundo que está creándose, y lo que tenés que hacer vos es escuchar a los demás. Eso es importantísimo, eso es importantísimo, es una regla fundamental, escuchar a los demás y tomar lo que ellos dan y crear también desde eso. Esa tendría que ser la regla de oro. Sí, encontramos nuestra regla de oro, Duan, ¿te parece? Totalmente. Si yo tuviese que elaborar este punto, el de jugar para averiguar qué pasa, yo a muchos directores tradicionales les debe costar por una cuestión de que está mucho esto de precrear la historia y que los jugadores la investiguen, la recorran. Pero no es ajeno. a la experiencia de juego de rol básica, la de todos los días. Porque vos nunca sabés qué está en la mente de tu jugador. Te puedes sentar con cualquier cosa. La idea es que vos le des el espacio al jugador de expresar con su personaje lo que es la acción del juego. Si no, por eso vayan a jugar un videojuego, lean una novela o jueguen un Elige tu propia aventura. Porque lo ideal de los juegos de rol es que vos tenés ese porcentaje impredecible, que en algunos juegos es mayor y en otros juegos es menor, del desarrollo de un grupo de jugadores, de diferentes mentes, de diferentes cabezas creativas. Mira, yo la verdad que concuerdo plenamente con vos, pero a la vez siento como que hay una aclaración medio moral que tengo que hacer ante esta afirmación de las cosas son así y si no andate a jugar un videojuego. Creo que lo que estamos detallando nosotros acá o lo que estamos tratando de describir son dinámicas de juego que lo que hacen es poner una especie de red de seguridad abajo de todos los participantes, cosa de que evitemos caídas y tropezones y situaciones que pueden ser poco divertidas. Hay juegos que se esmeran mucho y diseñadores que piensan muy bien las cosas para presentarnos reglamentos que funcionan así como una especie de red de seguridad, nos ayudan, las reglas nos ayudan a contar una buena historia, a pasarla bien, a divertirnos. Y hay juegos que no tienen eso, no tienen esa red de seguridad. Sí. La mayoría. Podríamos decir, sí, por lo menos tradicionalmente es lo que se tiende a hacer, no hay una red de seguridad. Ahora, ahí ya depende de cada uno, porque uno puede decir, pero a mí me encanta jugar sin red de seguridad. Me encanta sentirme Tolstoy y traer mi aventura y ver cómo hago que los demás se metan en lo que yo creé. Y creo que la experiencia me fue mostrando que bueno, que hay que respetar eso también. No, que nada, son formas distintas de jugar. Eso es completamente respetable, pero incluso si vos sos un director que realmente te interesa llevar adelante un juego positivo, incluso que vos tengas todo preparado, no está bien que vos le digas al jugador, che, no, tu personaje no hizo eso ni tu personaje no dijo eso. Eso te mata, porque básicamente estás tomando la autoridad, le estás quitando la autoridad que en muchos juegos es poca al jugador, cuando eso es algo que realmente es completamente libertad de él. Entonces sí, es verdad que algunos juegos te dan más lugar a eso, otros juegos te dan menos, pero nunca trates de controlar 100% todo lo que pasa en la mesa. Porque no vas a poder, porque es un ejercicio para la frustración. Sí, creo que en el último podcast o uno de los últimos, yo mencionaba esto y lo mencionaba como una especie de sacar un ticket a la angustia. Sí, o sea, si esperás que, si te sentás en la mesa esperando que todo lo que pase esté de acuerdo a tus planes previos y eso, primero que te vas a angustiar porque no va a pasar, y segundo que cabe la pregunta de por qué estás sentado en esta mesa, por qué no te sentaste en tu escritorio a escribir un cuento. Claro. Y bueno, me parece que el punteo que hicimos entre reglas trató de ser, no sé, honesto, sincero y sencillo y claro. La principal inspiración la sacamos de los juegos basados en Apocalypse World. Para mí es por una cuestión de que está muy bien codificado. Yo creo que esto es algo que descubrimos por experiencia propia durante mucho tiempo. La mayoría de los directores terminan descubriendo estas cosas. Pero acá en Apocalypse World, en todos los juegos basados en Apocalypse World, suele estar muy bien codificado y es algo que nosotros podemos usar para hacer, para hacer una lista de ítems como la que estamos presentando ahora. Sí, que bueno, lo repito por si el oyente novato está ansioso de tomar nota y ponerlo en juego en su próxima mesa. Las reglas básicas, o me interesa más lo de la agenda, que es qué tengo que tener en cuenta cada vez que abro la boca al dirigir una partida. Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que representar el mundo, la temática y el tono que dijimos que íbamos a jugar. Tengo que llenar la vida de los personajes con cosas interesantes, acordes al mundo en el que estamos jugando. Y por último, tengo que jugar para averiguar qué sucede. Tengo que escuchar a las propuestas y a los aportes de todos los demás y construir sobre eso. Eso es básicamente, digamos, el quid de la cuestión, el corazoncito de lo que es ser un director de juego. Bueno, ¿te parece entonces que nos vamos cerrando ya? Me gustaría tirar un par de ideas finales, pero sí. Me gustaría que vos también. Arrancamos porque yo sinceramente no tengo idea de lo que podría decir. Bueno, una de las cosas que estuvimos viendo en el podcast de hoy, incluso se reflejó en algunas por ausencia o por presencia en alguna de las preguntas. Esto puede ser una apreciación mía, pero yo considero que así tendría que funcionar todos los juegos. El director sí es un jugador más. El director es un jugador más porque está siendo partícipe del acto de juego, por lo tanto es un jugador. En la mayoría de los casos, el director es un jugador que tiene otras responsabilidades, que pueden o no ser más del resto de la mesa. Eso depende mucho del juego, pero seguís siendo jugador. Seguís juntándote con un grupo de amigos para divertirte y para, ¿cómo se llama?, y para pasar una tarde jugando. Entonces, vos sos un jugador y por lo tanto tenés que respetar a los otros jugadores. Y vos sos un jugador y por lo tanto vos también tenés que abogar por tu propia diversión. Vos no estás ahí para que todo el mundo se divierta, incluso a costa de tu diversión propia. Vos estás ahí para divertirte con todo el mundo. Eso a veces involucra relajar alguna de las autoridades que vos tenés o relajar alguna de las obligaciones que vos tenés. Y en otros casos involucra imponer tu propia voluntad en la mesa. Como puede ser, mirá, si los chicos están agitando cualquiera, matando aldeanos o lo que sea, vos podés decir, chicos, venimos jugando otra cosa porque están haciendo esto, y tratar de llegar a un consenso, es decir, se están pasando de mano, tratemos de jugar lo que vinimos a jugar. Y en otro caso, si los chicos están haciendo, el resto del juego le está haciendo lo que ellos quieren, vos también tenés que decir, ¿sabes qué? Chao, quemo mis notas, realmente no importa, porque a nadie le interesa. Vamos a ver qué es lo que estos chicos quieren y vamos a jugar siguiendo a los jugadores en vez de que los jugadores me sigan a mí. Son dos puntos extremos que hay que tomar en cuenta siempre, porque vos también sos un jugador y también te tenés que divertir a la hora de jugar. Bien, la verdad que un resumen impecable de los puntos principales del podcast, Bam. Después de lo cual yo la verdad que me quedo un poco sin nada que decir, así que voy a destinar mis últimas palabras a una exhortación, digamos, a los chicos nuevos, a los chicos y chicas, ¿no?, que estuvieron por ahí intentando acercarse a lo que es la dirección de juego, pero todavía teniendo dudas, hasta teniendo un poquitito de miedo, que a todos nos da hacer cosas nuevas. Nada, invitarlos a conocer este tipo de juegos, como puede ser Dungeon World, Apocalypse World. Hay reseñas de todo esto en el blog de Runas Explosivas. Y tratar de encarar la situación con mucho menos drama de lo que tradicionalmente se le asocia, ¿sí? O sea, entender que vas a estar rodeado de amigos, de gente que está al lado tuyo porque la quiere pasar bien. Y te va a hacer el aguante. Claro, totalmente. Que nada, tratar de manejar las cosas con la simpleza que merece un juego, una actividad lúdica para pasar un rato. Lo pongo de esta manera. Yo arranqué dirigiendo. Yo prácticamente no jugué nada antes de dirigir. Yo arranqué leyendo el manual y dirigiéndole a mis amigos. Si yo puedo hacer eso, entonces veo como que todo el mundo puede hacer eso. Claro. Bueno, mira, yo si vamos a dar testimonio, yo lo que puedo decir es que habré gastado de mis más o menos 15 años o 14 años de vida rolera, habré gastado 10 años tratando de tener la experiencia tolstoyana del rol, de contar la gran novela y algo así, 10 años totalmente tirados a la basura y completamente aburridos, y recién cuando empecé a tratar de hacer un acercamiento mucho más chabacano, si queremos, para los oyentes mexicanos, recién ahí empecé a agarrar del gustito a la experiencia de lo que es jugar rol y contar una historia con todos los demás. O sea, pensar que uno no es el personaje principal justamente cuando dirige una partida, sino que por ahí sos un nexo, tenés el rol más de productor y de editor que el rol de director de juego, que es un tema que yo tengo ganas de desarrollar en el blog, así que seguramente en un futuro cercano va a haber alguna entrada sobre eso. Y bueno, yo por lo menos me quedé sin estupideces que decir. No, yo tengo muchas más estupideces que decir, pero bueno, nos vamos a encontrar el jueves que viene a escuchar más estupideces. Dale, me muero de ganas de escuchar tus estupideces el jueves que viene. Gracias. No puedo creer que falte una semana para escuchar mis tres estupideces. Les agradezco que nos hayan escuchado. Les agradezco a futuro, a los que escuchen la versión grabada. Y bueno, un saludo, hermano. Muy bien, un saludo también de mi parte y nos vemos en el próximo podcast explosivo.